Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de toda Centroamérica. También tenemos hermanos españoles, pues. Y mexicanos. Y para todos los hermanos centroamericanos, así de nada.